Los transgénicos, como vos bien explicaste, la semilla está modificada genéticamente, le colocan un gen que la hace resistente a determinado tipo de veneno. Uno de los más famosos y conocidos de la empresa Monsanto es el glifosato, el tan famoso glifosato. Estos venenos matan todo lo que crece alrededor de la planta transgénica, por ejemplo, soja, maíz, que son las semillas más difundidas aquí en nuestro país, y mata todo alrededor y lo único que queda presente es la planta modificada genéticamente. Esto ha producido muchos cambios importantes, tanto en el medio ambiente como consecuencias también en la salud de las poblaciones, generalmente en los que viven a los alrededores del campo. Pero ojo, porque tampoco los que estamos lejos o en los centros urbanos no estamos ajenos a estos venenos. Y hoy son millones de litros, han tenido que utilizar mayor cantidad porque las plagas se están haciendo más resistentes. O sea, la naturaleza ha buscado la vuelta como para resistir estos venenos. Entonces es más cantidad y es una combinación de distintos tipos de plaguicida. Sí. Esto lo hacen exponencialmente tóxicos y esto pasa también, queda impregnado en la planta, como se fumiga en forma aérea y en forma terrestre, las fumigaciones en forma aérea, la deriva, o sea, el viento lo lleva a kilómetros y kilómetros. Y esto no tiene ningún tipo de control. Las fumigaciones terrestres también hay, desde la legislación argentina, no hay realmente controles ni límites que se le ponga. O sea, cada localidad pone los límites según lo que crea conveniente. Algunos tienen 50 metros de límites para las fumigaciones terrestres del ejido urbano, otros tienen 100, otros tienen 500, algunos los más audaces llegan a 800. Pero esto no ha impedido que las poblaciones cercanas a los campos ha aumentado progresivamente, por ejemplo, los problemas de cáncer, de alergias, de abortos espontáneos. Y estos muchos científicos ya han investigado y hay muchísimo material que tenemos en cuenta que esto es así.